call help. 1, 2, 3, 4. I need somebody help. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Como cortina de La Mar en Coche de algún momento, ¿eh? Robert Quine estamos escuchando en una que no sepa nadie. Sí, una que no sepa nadie, quizás rara la elección para una que no sepa nadie, porque hoy no vamos a estar hablando de sonidos electrónicos, sintetizadores y ese tipo de cosas, vamos a hablar un poco más de algo eléctrico. Robert Quine fue un guitarrista ligado a muchas músicas, pero muchas veces se lo menciona como un virtuoso del punk, virtuoso de los solos de guitarra dentro del punk rock, cosa que quizás parece un oxímoron. Es un oxímoron porque siempre se habla del punk como los dos tonos y nada más, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, en algunos casos, Robert Quine decía que se embolaba un poco con esa ida y vuelta entre los dos o tres acordes de algunas músicas. Robert Quine fue un oculto guitarrista, un extraño virtuoso, con un look muy particular, pelado y de saco, y en los clubes punk de Nueva York a fines de los 70 desentonaba un poco. Richard Hell, de quien vamos a hablar ahora en un ratito, compañero de banda de Robert Quine, le decía, pareces un profesor, y parece que le insistía bastante como para que cambie un poco el look, y Robert Quine entonces se deja la barba. No me crece la cresta, ¿qué querés que haga? Y bueno, no me puedo teñir de violeta, pero se deja la barba y se pone anteojos negros. Y sin barba, en realidad ese va a ser el look clásico con el cual muchas veces se asocia Robert Quine, un guitarrista norteamericano nacido en 1942, que no solo de punk rock vivía, también fanático de Miles Davis, sobre todo de los discos fines de los 60 y principios de los 70, más ligados al jazz rock y a cierto ruidismo, pero sobre todo Robert Quine, un amante y gran conocedor del rock de los años 50. Cuando lo impacta el rock and roll, él tenía 12, 13 años y ahí dice, bueno, esta es la mía. Por acá va por la Stratocaster y por estirar las cuerdas de la guitarra, casi estrangulándolas. Y cuenta en algún momento que a fines de los 50 era difícil encontrar a alguien que te enseñara a tocar rock and roll. Un amigo me pasó el acorde de mi mayor y de ahí me mandé solo. Perfecto. Espectacular. Sí, la ética punk del hacerlo vos mismo ya presente desde los años 50. Alguna vez este querido expositor Ariel Ika Isaharov me dijo, en el bajo tocá tónica y quinta y tenés Latinoamérica a tus pies también, ¿no? Es verdad. Puede ser, éramos muy jóvenes, Diego, quizás hoy no, me parece... No comulgás con esa idea. Es temerario, y aparte, más de uno o una me van a agarrar y me decís, pero estás completamente equivocado. Sí, bueno, agregale la tercera, por lo menos, ¿no? Bueno, pero, digamos, como que te cubre así un amplio espectro. Robert Quine, a lo largo de su carrera, grabó y tocó con John Zorn, el saxofonista y compositor... John Zorn, con Mark Ribot, con Tom Waits, con Brian Eno, y también fue amigote de Lester Banks, un crítico de rock norteamericano muy reconocido, incluso aparece en algunas películas, por ejemplo en la película Casi Famosos. Lester Banks decía, fue el primero en tomar las rupturas guitarrísticas de Lou Reed y de James Williamson, el guitarrista de los Stooges. Es decir que hay entre el rock and roll cierta música de los 60, entre comillas experimental, y el jazz de fines de los 60 y principios de los 70 de Miles Davis, ahí estaba todo ese caldo que iba a hacer esta, este estilo personal de Robert Quine. Vive algunos años en San Francisco tomando LSD, según sus propias declaraciones, aunque la onda psicodélica del rock psicodélico de aquellos años no era lo que más le interesaba. Tiene también influencia de John Coltrane, de Elvis Presley, de Fats Domino, de Little Richard. Estudia abogacía. Tiene así como un primer acercamiento, no hacia la música, sino hacia la abogacía, medio por inercia. Y se muda a Nueva York en el año 71 y para trabajar de algo empieza a escribir para una editorial legal y parece que escribe un par de libros sobre leyes impositivas. ¿Dejó la guitarra en ese momento o en paralelo? No, todavía no había arrancado con su carrera de música profesional, digamos, pero tenía que vivir de algo y, bueno, es lo que consiguió. Siempre dijo que no le era mucho lo que le interesaba, pero de algo había que comer. En el 75 entra a trabajar en una librería. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahí conoce a Tom Verlaine y a Richard Hell, que estaban muy próximos a formar Television, una banda que aparece un poquito antes del estallido punk del 77, el 76-77 en Estados Unidos. Television es la primera banda que toca en el CBGB, un mítico antro punk de Nueva York de fines de los 70. Y después, un tiempito después, con Richard Hell, separado ya de Television, forma los Voidoids, una banda también muchas veces tomada como una de las puntas de lanza del punk norteamericano. En los Voidoids también estaba Mark Bell, que después va a tocar con los Ramones, o sea que todo queda ahí en familia. En el 77 graban un disco inaugural o pionero del punk rock, Blank Generation, y si te parece escuchemos de ahí el tema que abre el disco, Love Comes in Spurts, el amor viene a chorrazos. Robert Quine hoy en Una Que No Sepa Nadie. I was a child and wanted all of some wild, though died in slow motion, but play with devotion, baby, and sang with devotion, just a whole other note. I was 14 and a half, and it wasn't no love. Love comes in spurts. Oh no, it hurts. Love comes in spurts. Oh no, it hurts. Love comes in spurts. It always hurts. Love comes in spurts. Oh no. I just gave you wives to those tragic blue lies, though I now know the fact they don't cut like an axe. Baby, love comes in spurts. Estuvo la particularidad, ¿no? En ese solito de un par de compases, pero que la descose con una especie de solo de acordes. Sí, como muchas veces se dice, la imagen es como si estuviera estrangulando a la guitarra, compenetrándose eléctricamente con esas cuerdas. Y curiosidad, muy arriba en el plano de la mezcla, este solo, bueno, particular la técnica de Robert Quine. Escuchemos de un disco que, uno de los dos discos solistas que tiene, en realidad tiene algunos otros trabajos que son casi solistas, alguno con Mark Ribot, pero no graba muchos solistas, más que nada después de los Voidoids, un músico de sesión, trabajó con Lou Reed un par de años, ahora vamos a comentar un poco eso, pero graba dos discos solista, en realidad acompañado, uno con un guitarrista a comienzos de los años 80 y graba en el año 84 en su estudio, en una situación bastante hogareña, en una porta estudios de cuatro canales, graba un disco con el baterista Fred Maher, o Maher, con quien ya venía tocando en la banda de Lou Reed. En cuanto a esta cuestión de grabar en su estudio hogareño, dice que bueno, que es muy cómodo para empezar, es muy barato y que si no sale nada, uno se puede poner a ver Los Tres Chiflados. Entonces, esa era la gracia del estudio hogareño para Robert Quain. Y si te parece este disco que se llama Basic, escuchemos un tema que se llama Fala. Interesantísimo esto, ¿eh? Sí, sí, la verdad, un discazo Basic del año 84. Para esta época también se hace amigote de Brian Eno, en realidad más un poquito antes, a fines de los 70. El mismísimo Brian Eno decía que Robert Quain fue bastante importante en acompañarlo en todo el desarrollo de las músicas ambient que estaba trabajando Eno por aquellos años. Cuando murió Robert Quain en el 2004, Eno lo recordaba diciendo: caminábamos por la ciudad, comíamos en cualquier lado y nos gustaba la música que está al borde de la música. Eso me encantó. Qué lindo. La música al borde de la música. Y caminar por cualquier lado, comer cualquier cosa, una disposición del tiempo que mira viva esa soberanía. Sí, eso, bueno. Y más si uno es un músico famoso, un rockero. No, hacer eso sin plata es muy difícil, ¿no? Se complica. Lou Reed, de quien Robert Quain era un gran fanático y de hecho a fines de los 60 había hecho unas grabaciones piratas de la Velvet, se había fanatizado bastante con Velvet Underground, viajaba por todos lados a verlos y les pirateaba los shows. Entonces, algunas de las cosas que hoy en día se conocen de cómo sonaba Velvet Underground en aquellos años son las cintas grabadas por Robert Quain. Pero Lou Reed lo llama en el 80 y graban uno de los que muchas veces es considerado uno de los mejores discos solistas de Lou Reed, The Blue Mask, del año 82. Graban otro en el año 83, Legendary Hearts, pero Lou Reed lo mezcla muy abajo, lo pone muy abajo en la mezcla. Pasa con algunos discos de la Velvet Underground, ¿no? También que vos decís, ay, qué pena, los tengo que remasterizar, los tengo que levantar con algo. Pero yo creo que en este caso era una cosa de egos o de competencia entre Lou y Robert. Conozco algunos casos nacionales que digo, invitaste a un artista para que ponga una voz en tu canción y lo tirás allá atrás, ¿viste? Lo convertiste en coros. Uh-huh. Bueno, Robert se lo toma muy mal, se recabrea, le llega un cassette con una previa al disco y lo tira por la ventana. Parece que Lou Reed se enteró de eso. Bueno, se pelean, pero después se suma una gira mundial con Lou Reed, porque necesitaba la plata. Ajá. Y toca. Y hay una filmación de algunos de esos shows, de uno de esos shows, que se llama Una noche con Lou Reed, y ahí se lo ve a Robert Quine con su saco, con sus anteojos, estrangulando la guitarra, tocando algunas canciones clásicas y algunas de este disco Blue Mask. Desde La Mar en Coche no recomendamos salir de gira si uno está peleado, ¿no? No es lo mejor. Pero, viste, no sé, quizás es algo típico del punk rock, porque dicen que los Ramones, sobre todo John y Joey, también ahí estaban muy enemistados por años y años y años. Sí, anécdotas de terminó el show y le reventé una botella en la cabeza y todo está bien después. Y esta gente hace cosas muy raras. Cuando murió Robert Quine y tuvo una muerte de esas muertes románticas del rock y de los genios románticos, por decirlo de alguna manera, cuando murió Robert Quine, y ahora comentamos cómo murió, Lou Reed dijo: era una extraordinaria mezcla de buen gusto, inteligencia y rock and roll, con una técnica mayor y una memoria académica para cada jeite decente que se haya tocado alguna vez bajo el sol de la música. Toma Wikipedia, ahí tenés la definición. ¿Cómo muere Robert Quine? Bueno, su esposa Alice muere en 2003 y Robert Quine, que más allá de aquellas experiencias con el LSD nunca había estado muy ligado a las drogas, Robert en mayo del 2004 se chuta una sobredosis de heroína y muere en un suicidio producto de la depresión que le había causado. Recordémoslo un poco más felizmente en esta canción del disco del 82 de Lou Reed. La canción se llama Waves of Fear y Robert Quine dijo que se había inspirado en Chuck Berry. To use the phone, I'm too afraid to put the light on. I'm so afraid I've lost control. I'm suffocating without a word. Crazy with sweat, spittle on my jaw. What's that funny noise? What's that on the floor? Waves of fear, pulsing with death. I curse at my tremors. I jump at my own step. I cringe at my terror. I hate my own smell. I know where I must be. I must be in hell. Tremendo solo, el mejor solo de la historia de los mundiales. Mirá, mirá, bueno, el mejor solo bajo el sol de la música, quizás. Robert Quine en Una que no sepa nadie. Quine es con Q-U-I-N-E.